Capítulo 15. Castigo contra Moab. Esta es la profecía contra Moab. En una noche fue arrasada la riqueza de Ar en Moab. En una noche fue destruida la riqueza de Kir en Moab. La gente de Dibón se dirige a los lugares de adoración a llorar. Moab llora a Nebo y Medeba. Todos se han rapado la cabeza y afeitado la barba. Van por las calles vestidos con ropas ásperas. Sueltan todos el llanto en los techos y en las plazas. Hesbón y el Alé dan alaridos que se oyen hasta Yahazá. Por eso gritan y se acobardan los guerreros de Moab. Mi corazón grita pidiendo ayuda para Moab. Su gente huye tan lejos como Zoar y Algat Selisillá. Suben la cuesta de Luhit y van llorando. Ante el desastre gritan de dolor por el camino de Joronayín. Se ha secado el arroyo de Nimrin. El pasto se secó. Las plantas se murieron. No queda nada verde. Por eso recogieron las riquezas que habían reunido y se las llevaron más allá del arroyo de los sauces. Todo es gritos en Moab. Su lamento se oye tan lejos como en Eglayín, e incluso hasta Ber Elín. Las aguas de Dimón se llenarán de sangre, pero le haré más daño a Dimón. Un león devorará al resto de los que escapen de Moab y a los que quedan en el país.